Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos con la propuesta teatral de este fin de semana aquí en El Punto Crítico. Llegó Semana Santa, se suspenden algunas obras de teatro, pero tenemos la suerte de que algunas se estén presentando hasta el 30 de abril, mayo, ya saben, algunas temporadas. Siempre tenemos grandes propuestas de teatro aquí en El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Síganos a través de Twitter, @elpuntocritico. Y fíjense que en esta ocasión tenemos el gusto de contactar a José Manuel Lira, quien está participando en la puesta en escena Los Niños de Morelia. Los Niños de Morelia, la obra celebra el 80 aniversario del exilio español en México. Suena bastante, bastante interesante, mis estimados amigos radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto saludarte, José Manuel Lira. Pues estamos presentando la obra Los Niños de Morelia bajo la producción de Cortejo Producciones y Eloy Hernández. Yo soy el director de la obra y somos un elenco egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Los cinco actores del elenco principal: Andrómeda Mejía, César Chagoya, Ivonne Márquez, Dismara Nader y Noel Díaz. Y para esta temporada, en el Teatro Sergio Magaña, Andrés Torres Orozco, egresado de Filosofía y Letras, alterna el papel con César, debido a que tenía ya otros montajes también agendados y entonces estarán alternando. Es una obra de teatro que habla, así es, acerca de la llegada de niños españoles que fueron enviados durante la Guerra Civil para recibir mejores oportunidades, alejarlos de la guerra, de la persecución, y que originalmente eran enviados aquí a México por unas semanas, a lo mejor un mes, y desgraciadamente se vino la Segunda Guerra Mundial y no pudieron regresar a España. Algunos no regresaron nunca, otros regresaron ya siendo adultos y otros regresaron ya siendo adultos mayores. Y bueno, este desencuentro que hay de, aunque hablemos el español, hablamos características del idioma diferentes, ¿no? Tenemos jerga, tenemos ciertas palabras que dan diferente significado, el valor del tiempo, por ejemplo, decir en un momentito, en un ratito, que para ellos sería, bueno, entonces es ahora, y para nosotros puede ser en grandes, un par de horas o en unos días. Mencionan también el uso de la palabra, por ejemplo, tortillas, que para ellos la tortilla es un huevo revuelto y aquí para nosotros es la tortilla de maíz. Y cómo llegan a México solos, sin familiares, sin nadie. Los recibe el presidente Lázaro Cárdenas en el puerto de Veracruz y van pasando por diversas instituciones hasta llegar a Morelia, donde se quedaron la mayor parte del tiempo en un internado y donde son atendidos, pero por personas que no necesariamente tenían el conocimiento del trato con niños, de cómo hacerles la vida mejor. No había una calidad en el trato, no había un vínculo, y entonces ellos en realidad formaron familia entre ellos mismos. Y cuando llegan a España, cuando regresan a España, algunos lo que mencionan es, pues es que mis lazos ya están hechos en México, mi familia ya está hecha en México y de aquí solo me queda el recuerdo y el saber que de aquí es mi origen, pero no siento nada al ver a mi madre, a los que todavía les vivían, o no siento un vínculo aquí en España, donde además mis recuerdos están ahora demolidos o devastados por el paso de la guerra. Oye, pues entonces es una puesta en escena que realmente nos va a hacer reflexionar una parte de la historia de México que, pues la verdad, la mayoría no estamos enterados. ¿Qué opinas al respecto? Y justamente en México se recibe a muchos españoles. Se recibe a españoles que venían, que tenían recursos para poder haberse venido las familias completas y que, bueno, incluso hay fundadores de, no sé, el Colegio Madrid, el Colegio México, gran parte de la UNAM fue con docentes de España. Hubo una riqueza cultural bastante grande debido a esta guerra civil que provocó el desplazamiento de españoles. Pero sí, Los Niños de Morelia es un tema que el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda plasma perfectamente en esta obra. Siempre se caracterizó por ser un crítico social y político, y en esta obra pone el punto de vista de los niños, cómo estos niños veían a las autoridades, cómo veían el trato que les daban, cómo veían la diferencia de cultura y cómo perciben la soledad, el abandono, la frustración. Y aún así, dentro de estos sentimientos está siempre la necesidad del juego, la necesidad de convivir con otros. Y cómo van creciendo y cómo van viendo incluso justo la figura de Lázaro Cárdenas después de ser presidente, la figura de su hijo, la posición política, la crítica que van tomando. Y bueno, Víctor Hugo Rascón hizo este texto a partir de ensayos y exploraciones que hace unos 15 años aproximadamente realizaron bajo la dirección de Mauricio Jiménez, un grupo de actores tanto mexicanos como españoles, y se fue haciendo el texto a la par que con ellos. Hace 15 años lo presentan, en el elenco estaba quien ahora forma parte de la Compañía Nacional de Teatro, Emma Did, y bueno, grandes personajes, y fue una obra que fue recibida bastante bien. A nosotros también en este montaje nos ha estado yendo bastante bien en comentarios, porque es un montaje que se caracteriza por lo humano. Todos fuimos niños, todos hemos sentido abandono, todos hemos sentido la necesidad de afecto, todos fuimos agredidos y también jugamos con otros niños. Es un montaje lúdico, es un montaje también nostálgico, es un montaje que le habla al ser humano. Lo que queremos hacer con este montaje es recordar los errores para no repetirlos, recordar la historia para poder mejorar como sociedad. Pues tenemos una propuesta bastante interesante de aquellos que dejaron de ser españoles, desgraciadamente, y bueno, obviamente tampoco se sienten totalmente mexicanos. El desconcierto que los lleva, pues el lenguaje y cómo se tuvieron que adaptar, suena muy interesante. ¿Nos puedes repetir, por favor, los horarios, los días que se van a estar presentando y exactamente en dónde los podemos ir a ver? Claro que sí, mira, estamos en el Teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz 114, Colonia Santa María la Ribera, atrás del Metro San Cosme. Nos estamos presentando en esta temporada desde el 31 de marzo y hasta el 30 de abril, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6, exceptuando la Semana Santa, no hay función 14, 15 y 16 de abril, pero la que sigue sí habrá función. Y bueno, estamos en redes sociales como Los Ninos de M, tanto en Twitter como en Facebook, la compañía productora Cortejo Producciones y la compañía de la obra de teatro Reservorio Calamino. Oye, José Manuel Lira, tú en la dirección, pues muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo, los mejores deseos para que, bueno, pues sigan presentando este tipo de puestas en escena que suenan muy, muy interesantes y que son parte de la gran gama de opciones que tenemos los capitalinos aquí en la ciudad. Un fuerte abrazo y gracias por habernos tomado la llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, muchas gracias a tus radioescuchas y les tenemos 5 pases dobles. Ustedes hagan la mecánica que les sea más fácil, nos los mencionan y nosotros les damos 5 pases dobles a tus radioescuchas. ¿Puede ser el día que sea, viernes, sábado o domingo? Sí, el día que sea, tú nos comentas. Muy bien, muy bien. José Manuel Lira, en la dirección de esta extraordinaria puesta en escena en el Teatro Sergio Magaña, ya escucharon Los Niños de Morelia, porque mucha gente en las redes sociales nos había preguntado de qué trataba. Exactamente es el motivo por el que te contactamos. Agradecemos tu tiempo, el que nos tome la llamada, y te mandamos un fuerte abrazo y un gran éxito. Al contrario, gracias a ustedes y ahí los esperamos. Buen día. Buen día, muy buen día. Pues ahí está la propuesta, mis estimados amigos radioescuchas. Llegó el momento de una pausa y continuamos aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.